¡Bolín! ¡Qué bonito viene! ¡Mi arma tu cautivo! ¡Todos por igual, valiente! ¡Todo el mundo al cielo por igual! ¡A esto! ¡No coge ventaja! ¡No coge ventaja! ¡Vámonos de frente, poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡No más! ¡Poco a poco! Bueno, a la derecha, adelante. Vamos, Alberto, paso tomo, vámonos.